En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es jueves 19 de enero, el viento seguirá soplando fuerte con rachas que alcanzaremos, ayer alcanzamos más de 100 kilómetros por hora en la nueva zona de expansión de Altavix. Esta madrugada se han alcanzado los 98 kilómetros hora. Continuará el viento fuerte hasta las horas centrales, por la tarde irá a menos en una jornada con mucha sensación térmica de frío. Ahora tenemos 8,2 grados de temperatura y alcanzaremos una máxima de 13. La inversión en ciencia es garantía de avance y progreso de un país. España, que destaca por la formación de sus universidades públicas de buenos investigadores, no ha sabido o no quiere retener a los talentos más sobresalientes, quienes acaban trabajando en el extranjero porque aquí no encuentran oportunidades. La situación actual sigue siendo lamentable. Muchos jóvenes encadenan contratos precarios de proyectos de investigación con periodos de paro y sin institutos o centros donde desarrollar su carrera en condiciones dignas. Los gobiernos dicen que quieren invertir en investigación, pero las convocatorias son escasas, farragosas en su tramitación e incluso poco transparentes. Y en el peor de los casos, ese dinero a veces cae en manos de quienes apuestan por hacer solo negocio. En Elche tenemos científicos destacados que están trabajando en Estados Unidos o Alemania. Hoy hablaremos con Laura Campello Blasco, un referente en biotecnología, que ha propuesto al alcalde crear en Elche un espacio para la ciencia. Eso será sobre las 9:30. También hablaremos hoy del Setiet, la revista del Museo Escolar de Pusol, que cumple 30 años, y conectaremos con Salvador Campello para hablar de Fitur. Pero hoy también se reúne el Consejo de Estado y los regantes están muy pendientes del orden del día de esa reunión, ya que podría ser este jueves cuando se pronuncie si aprobar o no el plan hidrológico del Tajo, con ese incremento de los caudales ecológicos, lo que supondría acabar con el trasvase para riego, según han denunciado en sus alegaciones los gobiernos autonómicos de Valencia, Murcia y Andalucía, en apoyo a los regantes del Levante español. Y ayer se inauguró Fitur, la feria más importante del sector turístico, y por el stand de Elche pasaron los Reyes de España. Allí, las reinas de las fiestas de Elche les regalaron una miniatura de la Dama de Elche. El Ayuntamiento ha estrenado su marca turística propia y en la primera jornada de Fitur se ha promocionado como lugar de cine con el Festival Independiente, que cumple 45 años. Hoy y mañana promocionarán el turismo LGTBI con las actividades programadas a lo largo de 2023 y el turismo deportivo con la media maratón. Y lo hemos dicho, el fuerte viento obligó ayer a cerrar el Parque Municipal y el Huerto de San Plácido. Además, los bomberos atendieron incidencias como caída de árboles, tejas de fachadas o hasta placas solares que han salido volando. Y es que se alcanzaron rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el nuevo Altavix y hoy seguirá soplando el fuerte viento del noroeste hasta las horas centrales del día. Por la tarde irá a menos, pero la sensación térmica será de mucho frío. Además, les contaremos que la Fiscalía pide información sobre 5 contratos de distintos departamentos del Ayuntamiento, así que Anticorrupción vuelve a indagar en la gestión del equipo de gobierno, quien aseguró ayer en un comunicado que va a remitir toda la documentación requerida y que los 5 expedientes de contratación solicitados se ajustan a derecho. Además, los ilicitanos consumen menos agua que el resto de españoles. El consumo en Elche durante el pasado año fue un 18% inferior a la media española. En la actualidad es de 109 litros y se acerca a los 100 que recomienda la Organización Mundial de la Salud para satisfacer las necesidades de consumo e higiene. Y en la crónica deportiva, como era de esperar, el comité de competición se ha declarado no competente para estimar la impugnación del Cádiz del partido contra el Elche y no habrá repetición, por tanto, de este encuentro. Pero el comité de arbitraje pues reconoció que hubo un error humano y se ha disculpado en un comunicado ante el club y la afición gaditana. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues cuando pasan 5 minutos de las 7 de la mañana, comenzamos nuestro relato informativo. Hoy tenemos la mirada puesta en Madrid y no por la feria turística, sino por la reunión del Consejo de Estado. Es importante para el futuro del sector de la agricultura. Si finalmente aborda el tema del Plan del Tajo, veremos si las protestas y movilizaciones de los regantes del Segura en defensa del trasvase del Tajo, con apoyo de todos los representantes políticos de los gobiernos de Valencia, Murcia y Andalucía, dan sus frutos y consiguen que el gobierno rectifique su intención de acabar con el trasvase Tajo Segura. El Consejo de Estado podría pronunciarse hoy sobre el polémico Plan del Tajo, dando o no su apoyo a la decisión de la ministra de aumentar los caudales ecológicos o dando respuesta a los regantes del Segura, que reclaman rebajar esos incrementos porque los criterios de la ministra son políticos y no técnicos. Y seguimos ahora en la página de tribunales, porque la Fiscalía Anticorrupción vuelve a indagar a raíz de otra denuncia la gestión del equipo de gobierno, ya que acaba de solicitarle la documentación de al menos 5 expedientes de contratación de contratos de diferentes departamentos del ayuntamiento. Nos cuenta esta noticia nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El equipo de gobierno ha emitido un comunicado en el que aseguran que colaborarán con la Fiscalía tras el requerimiento que recibieron este mismo martes. En él se pide información sobre 5 expedientes de contratación, 4 de deportes y 1 de urbanismo. La documentación solicitada se refiere a obras realizadas en distintos departamentos y se da un plazo de 10 días a partir de la recepción del escrito, pero será remitida con total celeridad con el fin de disipar cualquier duda con respecto a estas actuaciones, según han informado. El equipo de gobierno entiende que todas las contrataciones realizadas se ajustan a derecho, aunque, como ha hecho en ocasiones en que ha sido requerida información o documentación sobre contratos públicos municipales, se manifiesta la total disposición a colaborar en aras de la transparencia. Pues gracias, Iciar. Y antes de esta denuncia hubo otras 2 más del Partido Popular por fraccionamiento de facturas y por esas exhumaciones del cementerio viejo que se realizaron o que se iniciaron sin contrato. Y para hoy jueves está previsto el juicio en la sección séptima de la Audiencia Provincial contra contra 2 socios de un almacén de calzado de Elche, acusados de un delito de alzamiento de bienes por poner 2 fincas a nombre de otras 2 mujeres también procesadas en esta causa, con la intención de evitar pagar una deuda. La Fiscalía pide 3 años de prisión para cada uno de los socios. El Ministerio Fiscal indica en su informe que los procesados tuvieron relaciones comerciales con un tercero, en las que generaron una deuda de más de 56.000 euros. Cuando en 2008 el perjudicado reclamó judicialmente el dinero y solicitó el embargo de los bienes, los encausados habían inscrito 2 de las fincas de su propiedad a nombre de las 2 procesadas con la intención de eludir esos pagos. Y el fuerte viento en Elche obligó ayer a cerrar el Parque Municipal y el Huerto de San Plácido. Se alcanzaron rachas de hasta 103 kilómetros por hora, sobre todo en la zona de expansión de Altavix. Y por la madrugada las rachas han llegado a los 98 kilómetros. La policía local desalojó ambos espacios para cerrar sus puertas por precaución. Además, los bomberos atendieron incidentes relacionados con caída de árboles, fachadas, tejas o hasta placas solares. Vicente Bordonado, en su previsión del tiempo, nos va a contar que el fuerte viento seguirá soplando hasta las horas centrales del día. Por la tarde irá a menos, pero la sensación térmica será de mucho frío. Alcanzaremos hoy una máxima de 13 grados. Y ayer fue inaugurada por los Reyes en Madrid la Feria Internacional de Turismo Fitur. Por primera vez Elche acudió con entidad propia, con marca turística y en un buen momento para el sector, según el alcalde, porque los datos lo avalan. La ocupación hotelera de noviembre fue de un 80%, con cifras más altas que antes de la pandemia, o con el 95% de ocupación en el mes de agosto. Eso significa que la actividad turística en nuestra ciudad atraviesa por un buen momento. El principal dato es la ocupación hotelera, pero también el precio medio por habitación que se ha incrementado de una forma razonable, es otro indicador positivo. Pernoctaciones también en positivo. En definitiva, acudimos a Fitur no solo con esa marca turística diferenciada, sino con una buena situación en lo que a la actividad turística se refiere. Pues hoy el alcalde estará en Fitur, al igual que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, porque será el día grande para Elche, pero también para la Comunidad Valenciana. Estaremos pendientes de ello. Y ayer los reyes de España, Felipe VI y Letizia, pasaron por el stand de Elche y recibieron cada uno una reproducción en miniatura de la Dama de Elche por parte de las reinas de las fiestas. Y es que se sigue promocionando el 125 aniversario del hallazgo del busto íbero. Para el alcalde, lo más destacado de este aniversario será la remodelación del Museo de Arqueología e Historia de Elche, del MAE, aunque no dio plazos para el inicio de estas obras. Lo importante que vamos a hacer en 2023 en relación con el aniversario del hallazgo de la dama es licitar y por lo tanto empezar las obras de remodelación del Palacio de Altamira para no solo modernizar el MAE, no solo modernizar nuestro museo, sino también dotarlo de las capacidades y características para albergar grandes exposiciones y también un eventual regreso de la dama. Tampoco dio plazos en la entrevista realizada ayer aquí en La Glorieta sobre el inicio de la ampliación del parque empresarial, la finalización de la Ronda Sur, la rehabilitación del viejo convento de la Merced o del Molí Real, entre otros muchos proyectos que siguen tramitándose. En cuanto al problema del tren de cercanías, reconoció que se han reducido las frecuencias, pero explicó que ha sido por un problema técnico y que será una medida temporal. Y desde luego yo no voy a ocultar que ha habido una ligera reducción de las frecuencias ocasionada por razones técnicas que explicaremos muy pronto, que explicará Renfe muy pronto. Ha habido una reducción de las frecuencias desde Elche Parque y Elche Carrús por motivos técnicos, circunstancial y temporal, pero no veamos solo la parte negativa, veamos el conjunto. Ya hay una línea completa Murcia Elche-Madrid de AVE, primera cuestión. Hay 16 trenes que nos conectan a 190 kilómetros por hora de velocidad con Murcia y con Alicante. Y sí es cierto que las cercanías avanzan lentamente. Volvemos a Fitur porque allí desde ayer Elche, en un espacio de unos 15 metros cuadrados, se está vendiendo su gastronomía, está vendiendo su gastronomía, fiestas y cultura, con proyecciones de vídeos promocionales de la ciudad y degustaciones con productos locales como la granada mollar y los dátiles de Elche. También ofrecen esas miniaturas de la Dama de Elche o de Palma Blanca, como las entregadas ayer a los Reyes de España. Escuchamos a Carles Molina, concejal de Turismo. Bueno, hemos estrenado stand en Fitur. Bueno, hemos recibido una visita excepcional, han pasado su majestad los reyes Felipe y Letizia, que se han parado y les hemos hecho entrega, hemos hecho una pequeña parada, les hemos hecho entrega de una dama de Elche y les hemos invitado a que visiten nuestra ciudad. Para nosotros es un orgullo haber recibido en este comienzo esta visita. Pero Elche no solo se promociona en este stand, también lo hace en otros espacios de IFEMA, como por ejemplo en Fitur Cine, donde nuestra ciudad quiere ofrecerse como destino para la producción de rodajes de cine, series y publicidad. Ayer se presentó el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, que ha venido por primera vez a la feria con motivo de su 45 aniversario. Escuchamos a la concejal de Cultura, Marga Antón. Pues el FICIE nos pone en el mapa internacional del cine independiente. Pues el dato, el año que más cortos se registraron fueron 6.210, eso fue hace unos años, y cada año aumenta el número, con lo cual se da la circunstancia de que las personas saben la importancia que tiene este festival y por eso va en aumento la participación. Por este stand también pasaron ayer representantes de otros partidos políticos para apoyar la marca turística de Elche. Todos destacaron la importancia de este espacio para poner en valor el patrimonio cultural de Elche, como el portavoz del Partido Popular o la portavoz de Ciudadanos. Y hoy, como hemos dicho, viajará a Fitur el alcalde y el presidente de la Generalitat para asistir al Día de la Comunidad Valenciana, donde se va a presentar también la marca turística propia que ha obtenido hace unas semanas nuestro municipio. También está previsto presentar el turismo LGTBI con las actividades programadas a lo largo de este año. Y la media maratón será mañana, que cumple su 50 aniversario. Abandonamos Fitur para hablar ahora de cifras, porque el consumo de agua potable en Elche durante el pasado año fue un 18% inferior a la media española. Nos amplía esta información nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. En 2022, el consumo de agua en los hogares de Elche fue de 108,9 litros frente a los 133 por habitante y día de la media española. Esto supone casi 3 litros menos que en 2021 y está muy cerca del consumo óptimo que, según la Organización Mundial de la Salud, necesita una persona, alrededor de 100 litros. El consumo responsable y las mejoras en la distribución del agua han permitido reducir la huella hídrica del municipio más de un 15% durante los últimos 20 años, pese al crecimiento urbanístico, poblacional y económico de Elche de estas dos décadas. Además, se ha logrado dar una segunda oportunidad a sus aguas residuales, regenerando más de 9 millones de metros cúbicos en 2021 y reutilizando el 100% de las aguas regeneradas procedentes de las depuradoras de Algorós, Arenales y Carrizales. Cerca del 88% son empleadas para el riego en el Camp d'Elx y también en huertos de palmeras, y el 12% para el mantenimiento de las charcas artificiales del Clot de Galvany. Pues seguimos con más datos positivos, porque el Centro de Congresos ayer fue el punto de encuentro de todas las organizaciones y administraciones que trabajan en fomentar el Parque Natural del Hondo en su conservación y protección de las aves. Todos ellos arrojaron ayer datos muy positivos. El Hondo registró el pasado año la cifra más elevada de parejas de aves nidificantes desde los años 80. Se contabilizaron más de 6.700 parejas de 33 especies diferentes y de ellas 35 parejas son cerceta pardilla, una especie en peligro de extinción. Las organizaciones trabajan para mantener o mejorar los hábitats de estas especies en el Hondo y por ello han comprado terrenos, lo que eran antes cotos de caza, para ampliar el humedal y proteger a las especies que están amenazadas en peligro de extinción, como la cerceta pardilla. Escuchamos a Pedro García, director de ANSE. En el caso del fondo, del Parque Natural del Hondo, se ha trabajado especialmente en la adquisición, además, de terrenos que hasta hace nada eran cotos de caza y que se están destinando y se van a destinar, algunos de los que aún no se han comprado, a conservación pura y dura, ¿no? A restauración, por una parte, de la función del humedal, a recuperar los caudales de agua, a mejorar la calidad de las aguas de esos espacios, de la vegetación, mejorar el hábitat en general. Estas jornadas también persiguieron concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de generar espacios amables para las aves nidificantes e incidir en la importancia que tiene la biodiversidad y los humedales. Julio Gómez, director general de Medio Ambiente. Continuem treballant per la importància de la restauració de zones humides. Sempre diguem que restaurar les zones, crear un hàbitat al remat, és sinònim que les espècies estiguen a gust, que també les altres espècies que som nosaltres, les espècies humanes o l'espècie humana, prenguem interès en una qüestió que no només són les aus, sinó que és el propi entorn que ens envolta. La científica ilicitana Laura Campello ha regresado a su ciudad natal y hemos estado con ella para que nos cuente cuál es su trabajo en Estados Unidos como investigadora biomédica de enfermedades incurables, pero sobre todo para que nos hable de los proyectos que ha propuesto al alcalde de la ciudad. Ha planteado crear un centro para la ciencia en Elche y dirigido a todos los públicos, así como la organización de unas jornadas divulgativas con otros científicos ilicitanos. Hoy la vamos a entrevistar en nuestro programa La Glorieta a las 9:30 de la mañana. He tenido en mi mente la visión de tener como un centro dedicado a la ciencia en nuestra ciudad, donde la gente pueda ir simplemente pues pasar unas horas allí y familiarizarse con la ciencia, que podamos tener varios espacios dirigidos a diferentes tipos de educación, digamos. Y este martes Teleelche emitió un nuevo programa de Telenit Entrevista en el que el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, continuó sentando las bases de su proyecto electoral. Uno de los pilares era el patrimonio, apuesta por impulsar el patrimonio hidráulico y recuperar el valor agrícola de los huertos. Ruz también piensa en las pedanías a través de una solución viable con la que los vecinos no se sientan menospreciados. Por eso apuesta por la implantación de distritos, siguiendo los modelos de Murcia o Málaga, con el objetivo de que tengan una mayor autonomía a la hora de llevar a cabo actuaciones. No puede estar pendiente de una llamada al concejal de turno en 2021. Oye, hazme el favor. No, esto no puede funcionar así. Los distritos, que vamos a poner en marcha con el reglamento similar al de otras ciudades, porque la ley de grandes ciudades no lo permite, van a tener un presupuesto propio que gestionará un pleno de distrito, un ayuntamiento de distrito, para que lo entendamos, ¿no?, que va a ser el que va a poder gestionar sus propios recursos, siempre teniendo claro que pertenecen a una gran administración, que es el ayuntamiento, ¿no?, que no es de Elche, que es de 235.000 ilicitanos. Y Compromís ha condenado la posición del Gobierno de España frente a la vulneración de los derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes sobre el pueblo saharaui. En compañía de la Asociación de Ayuda al Sáhara Occidental de Elche, la portavoz Esther Díez calificó ayer la actitud del Ejecutivo al desvincularse totalmente de cualquier responsabilidad sobre el pueblo saharaui, que fue colonia española y con la que tenemos, dice, una responsabilidad histórica. De decepcionante calificó esa actitud del gobierno de Pedro Sánchez. Por el representante permanente de España ante Naciones Unidas, y donde se dice literalmente que el gobierno español da término definitivamente a su presencia en el territorio del Sáhara y se considera desligada lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional. Nosotros entendemos, como decía antes, que es absolutamente decepcionante esta respuesta. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. En esta vida hay muchos tipos de oportunidades. Están las oportunidades que son cuestión de suerte, las que son cuestión de esfuerzo, las oportunidades que llegan cuando menos te lo esperas, las que pasan sin que te des cuenta y las oportunidades que se pueden conducir. Como un Audi A3 Sportback con su diseño exterior deportivo y las tecnologías más innovadoras. Disfruta ahora de tu Audi sin plazos de espera. ¿Dejarás escapar esta oportunidad? Descúbrelo en tu concesionario oficial Audi más cercano. Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Este domingo, a las 4 menos cuarto de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Osasuna. Vívelo en directo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Dental Roca, Novo Center, IMED Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mister Crypto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M. Solers, el hogar del profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, Elche Osasuna en Marcador. Pues cuando faltan 5 minutos para llegar a las 7 y media de la mañana, vamos con la crónica deportiva. Paco Gómez nos contará la decisión del comité de competición, que se ha lavado las manos, se ha declarado incompetente para impugnar, decidir sobre la impugnación del partido del Cádiz-Elche, así que no habrá repetición del encuentro, pero eso sí, ha habido disculpa pública, porque el comité de arbitraje ha reconocido que hubo un error humano. Paco Gómez, cuéntanos. Buenos días. Hola, buenos días. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol se ha declarado incompetente para resolver si el Cádiz-Elche se debe repetir desde el minuto 81. El conjunto gaditano, recordamos que impugnó el partido porque el tanto del empate franjiverde se produjo en un fuera de juego previo. El Comité Técnico de Árbitros reconoció que hubo un error humano desde el VAR. El Cádiz ahora mismo puede recurrir al Comité de Apelación, al TAS o incluso acudir a la justicia ordinaria. Y es que la entidad que preside Manuel Vizcaíno fundamenta su petición en la existencia de un error técnico arbitral motivado por la actuación negligente y no excusable de los árbitros de la Sala VOR. En ese sentido, el árbitro del VAR, Iglesias Villanueva, ante las presiones recibidas, se ha disculpado públicamente en un comunicado y pide disculpas al Cádiz y a su afición. La verdad es que todo este revuelo lo que le tiene que servir de ejemplo es al Elche, que tantas veces ha sido perjudicado y nunca ha alzado la voz como lo ha hecho la entidad gaditana. Hubiese estado muy bien que el árbitro que en Mestalla anuló el 2-3, el gol legal de la victoria del Elche, el tal Pulido Santana, se hubiese disculpado con el Elche y con su afición, pero claro, el Elche y su propietario nunca han llegado tan lejos como la entidad gaditana. Por su parte, el club y los jugadores se mantienen al margen de toda esta polémica y vuelven hoy a los entrenamientos para preparar el importante encuentro frente a Osasuna el próximo domingo a las 4 y cuarto en el Estadio Martínez Valero. Una nueva oportunidad de conseguir la primera victoria de la temporada frente al conjunto Pamplónica, que es séptimo en posición europea. Para ese partido, el técnico recupera a Pedro Vigas y vamos a ver si también a hombres que se perdieron el último encuentro, como Domingo Esquina o Paul Lirola. Hasta luego. Vive la emoción de la Liga Guerrera Ciberdrola en Teleelch. Vive la emoción de la Liga Guerrera Ciberdrola en Teleelch. Sigue en directo los partidos del Atic Go Balonmano Elche. Domingo 22 de enero, Atic Go Balonmano Elche, Caja Rural, Aula Valladolid. A la 1 menos cuarto. Desde el Pabellón Esperanza Lac de Elche, conexión en directo en Teleelch. Partido ofrecido por Atic Go, tu tienda online de alfombras, Traffic, autoescuelas y formación, Teika Vending y Romautos, concesionario oficial Mazda. Anúnciate en la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en el 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. La mejor combinación de éxito. La mejor. Activa FM. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día. Continúa el viento fuerte de noroeste. Ayer en Nuevo Altavís alcanzaron los 103 kilómetros por hora. Durante esta madrugada, 98 kilómetros por hora. Viento fuerte que nos está dejando mucha sensación térmica de frío. De hecho, las temperaturas nocturnas durante esta madrugada han bajado hasta los 7-8 grados, pero con temperaturas de sensación térmica, las que realmente percibe el cuerpo humano, en torno a los 3-4 grados positivos. Hoy continuará el viento fuerte del noroeste, por lo menos hasta las horas centrales del día. Por la tarde, tendiendo a moderado, hoy alcanzaremos rachas de 60-70 kilómetros por hora. Cielos prácticamente despejados por la mañana. A partir de mediodía llegarán intervalos de nubosidad de tipo alto, nubosidad que por la tarde en el último tramo irá más. Alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, con sensación térmica de frío, máximas ambientales en torno a los 13 grados. Mañana viernes el viento ya irá menos, viento del noroeste hasta las horas centrales del día, moderado, puntualmente fuerte, rachas de 40-50 kilómetros por hora en el último tramo de la jornada, de cara a la noche ya viento flojo. Las temperaturas mañana suben puntualmente, y es que retrocede la masa de aire polar. Alcanzaremos máximas en torno a los 17 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 10 grados. El sábado se acercará a nosotros una vaguada de evolución retrógrada que va a aportar una masa de aire ártico y por lo tanto seguirá garantizando el frío invernal propio del mes de enero. El sábado tendremos una jornada con predominio de cielos despejados, viento flojo de componente norte, temperaturas máximas en torno a los 14-15 grados, mínimas de 7 grados. El domingo, cielos despejados, el viento ya flojo. De hecho, a partir de mediodía se activará brisa de sureste, las temperaturas invernales en torno a los 12 grados, sensación térmica de frío, sobre todo por la mañana. Y ojo al lunes, porque es previsible que durante la madrugada tengamos alguna helada, sobre todo en el sur del Camp de Elx, ya que nos seguirá acompañando la masa de aire ártico, las altas presiones irán avanzando y por lo tanto tendremos una noche con cielos despejados y ausencia de viento. ¿Imaginas resolver tus dudas con tu médico a través del móvil? Con el portal Yo Salud del Hospital Universitario del Vinalopó puedes hacerlo. Gestiona tus citas y recibe los resultados de analíticas y pruebas sin tener que ir a la consulta, estés donde estés. Yo Salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros, con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019, 2021 y 2022. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. Teleelch Radio Marca. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón. Hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos.

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El Museo Escolar de Pusol ha comenzado 2023 con una primera exposición que se ha inaugurado hace unos días. Es la vitrina temporal que la ha dedicado al Setiet, a esa revista que cumple 30 años en 2023. Una revista donde se dan a conocer los primeros números en esa vitrina temporal que se dedicaron al Camp d'Elx, a sus tradiciones. Es ya un referente esta publicación divulgativo sobre las tradiciones y costumbres del Camp d'Elx y sobre el trabajo que realizan desde el museo. Pues bien, para hablar de esa exposición contamos con el director del centro, Rafael Martínez. Muy buenos días, Rafa. Hola, buenos días, Ros. Pues cuéntanos primero, el Setiet, ¿cómo fue la idea de lanzar esta publicación? Bueno, yo no estaba entonces en el museo, la revista cumple 30 años, pero vamos, por lo que nos han contado los que entonces estaban al mando de lo que es el museo, pues Fernando García Fontanet, el fundador del proyecto, María López Peiró, Antonio Ródenas, pues toda aquella gente que en ese momento estaban trabajando en el museo, que continúan vinculados de alguna forma con nosotros, pues bueno, se decidió hacer un vehículo de difusión para dar a conocer la actividad que se llevaba a cabo en el colegio y en el museo, ambas cosas unidas, como siempre, desde los orígenes, porque ya de por sí los medios de comunicación entonces se hacían eco de manera reiterada de las actividades que se realizaban aquí, pero bueno, había tomado la suficiente entidad, el museo había sido reconocido en el año 92, justo un año antes, y se... una buena idea de darla a conocer, el proyecto educativo, el colegio, el museo, como digo, era crear una revista propia que hablara además de las culturas, de la cultura y de las tradiciones del campo. ¿Y por qué Setiet? Bueno, hubo varias, por lo que ya digo, por lo que hemos hablado con los vecinos que también colaboraron en aquella época y continúan colaborando con nosotros, por lo que nos han contado, pues hubo varias otros títulos posibles de los que entonces se barajaron, pero consideraron que era una pieza típica, característica de aquí, peculiar, porque podrían haber puesto, como digo, otro nombre pues que de un alcance geográfico mayor, pero esta es bastante reducida, digamos, en la zona del campo de Elche, de esta zona en concreto, en general del campo, y que era muy sonoro el nombre en sí, una pieza preciosa porque es una... digamos, hablando a la distancia, es una especie de salvamanteles, que no es exactamente así, pero es una especie de bandejita circular hecha de esparto, de sisca, de manera artesanal, pues para dejar encima de la mesa y que pues un recipiente caliente pues no queme el mantel o bueno, no ensucie, ¿no? En definitiva, o cuando estás pelando patatas, pues cualquier otro producto, pues que las pieles reposen encima de esto y luego... En fin, es un recipiente cotidiano doméstico y se pensó que reunía todas las condiciones para ser el título de la revista. Desde luego, es vuestro recipiente para divulgar vuestra labor. ¿Y por qué afirmáis que se ha convertido en un referente? ¿Cómo está respondiendo, cómo ha respondido estos 30 años esta publicación? Bueno, ha respondido muy bien. Nos conocen en tanto el entorno nuestro, el entorno de la ciudad, del campo, bueno, y círculos concéntricos, no solo tan cerquita, sino pues en municipios cercanos, en la provincia se nos conoce, pero también en ámbitos académicos, otros museos de etnología, tanto de la Comunidad Valenciana como de otros lugares de España, pues la revista se envía y recibimos mediante intercambio, a su vez, las publicaciones de estos sitios. Por tanto, 30 años pues da para mucho. Es un referente a nivel de difusión y de conocimiento y por tanto también de mucha gente que ha colaborado en las páginas y de muchas tradiciones, artículos que recogen esa cultura del campo, esas anécdotas de la ciudad, esos monográficos de antiguas actividades que ya no se realizan, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, 3 décadas pues son bastantes y somos... pues un referente, en fin, que lo diga yo no vale, porque yo estoy aquí, formo parte del proyecto, ¿no? Pero creo que sí que se ha conseguido. Bueno, y es muy importante los colaboradores y colaboradoras del SETIET. ¿Hay una evolución? ¿Habéis visto una evolución de colaboradores? ¿Quiénes son los que escriben? ¿Qué artículos son también los que se recogen? Bueno, la revista en general recoge miscelánea, pues es variada, como cualquier otra revista de difusión, investigación, ¿no? Hay colaboradores internos, que somos nosotros, o somos los técnicos de aquí, o las maestras, los maestros, los que escribimos artículos sobre las actividades, porque funciona también como un anuario, ¿no?, de lo que se ha hecho en el último año, en los últimos dos años. Cada número funciona así, pero hay colaboradores externos. Cualquier persona que desee escribir un artículo y colaborar con nosotros lo puede hacer. Es gente de la ciudad con aspectos locales o es gente de fuera y también contando algunas pues, costumbres o tradiciones de otras zonas, un poco también que sirven un poco como espejo, ¿no? Esa evolución a la que te refieres, pues también hemos notado, hay gente que también pues en estos años pues que también nos ha dejado, ¿no? Primeros colaboradores que empezaron con la revista en los 90, gente mayor que colaboraba con nosotros y con ese tiempo, pues algunos ya han fallecido y bueno, se han incorporado otros, también universitarios o personas de prácticas, también tenemos que esas personas después del periodo de prácticas han preparado textos para publicarlos en la revista. Hay variación, ¿no? Maestros jubilados, maestras jubiladas, mucha gente que ha colaborado, que ha estado aquí realizando tareas durante tiempo, no solo sus prácticas, sino de manera voluntaria, quiero decir, ayudándonos, pues también habitualmente ha colaborado con nosotros. O sea que está abierta, las páginas de la revista están abiertas a cualquier persona que lo desee. Eso es lo que te iba a preguntar. Al final, a lo largo de estos 30 años, ¿ahora os llueven a vosotros las peticiones para publicar o seguís buscando publicaciones? No tenemos que hacer un esfuerzo para buscar. Normalmente nos piden o nos dicen de colaborar. Bueno, de dar forma a la revista, claro. Nos sentamos para decidir. No quiero tampoco, digamos, hay un trabajo detrás, evidentemente, por parte del equipo de aquí del proyecto. Pero no tenemos suficiente material para meter en la revista siempre y la gente nos dice, oye, ¿podría presentar algo para el siguiente número? O sea, que sí. Hay también, como digo, mucho texto interno que hablamos de las actividades que hemos realizado, pero no tenemos siempre una oferta importante de personas que se dirigen a nosotros y también nosotros como algo natural a mucha gente le decimos, oye, si quieres colaborar para el próximo número, cuando realiza una actividad aquí de investigación, que vienen a consultar cualquier cosa. O sea que cuando llegamos a la hora de la revista tenemos sobre la mesa muchos textos para meter, sí. Vale. Bien, pues este aniversario lo estáis celebrando con esa vitrina, dándole un protagonismo especial al SETIET. Los números que habéis escogido son los primeros. ¿Hasta cuándo se podrán ver en esa exposición temporal? Bueno, es una vitrina temática, en efecto, que es algo muy breve, en el que hablamos de los primeros números del año 93 al año 97, los números 2, 3, 5 y 7. Hablamos pues de los artículos sobre las tradiciones y del campo. Aquellos primeros números, sobre todo, recogieron mucha tradición y mucha anécdota de lo que es el campo del Camp de Elche y el entorno del museo. La vitrina estará aproximadamente un par de meses expuesta y las personas que vengan a verla pues podrán llevarse algún ejemplar de los setiets que se exhiben en la vitrina. No los que están dentro de la vitrina, pero sí que de aquellos primeros números que tenemos restos de edición todavía, que nos quedan algunos números, se pueden llevar algunos ejemplares que todavía nos quedan. Pero el homenaje al SETIET va a estar todo el año, porque después de esta vitrina habrá otra vitrina sobre los siguientes números y durante todo el año 2023, en diferentes vitrinas temáticas, hablaremos de todo lo que ha sido SETIET hasta nuestros días. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿El número 30 del SETIET está todavía por publicar? Sí, claro, han sido 30 años, pero no 30 números, porque algún año, aparte del COVID y algún que otro, pues, algún que otro año que no salió la revista, pues números en 30 años han sido 26 números. del 0 al 25. El número 0 fue el primero y el último ha sido el 25. Entonces, en 30 años, como digo, han sido 26 números. Alguno ha sido bianual, con esa dinámica que acabo de mencionar. Y claro, el 30, pues el 30 no ha salido todavía. Este año sacaremos un número, pues como todos los años, si todo va bien. Y ahí andamos, pero ya no es por el COVID, que ahí tuvimos el pequeño desbarajuste como todo el mundo, y la revista estuvo 2 años sin salir, y algún otro despacio anterior. Como digo, números circulando fueron 26, son 26, todos se pueden consultar online en la página web del museo. Y supongo que también se ve la calidad de la publicación. ¿Cuándo empezasteis a incorporar el color en la revista? Exactamente, el color hace pocos años, de manera puntual. En ocasiones, recuerdo, por ejemplo, el número 12, hablo de memoria, el número 12, que eso fue era unos 10 años, 2012, 2011, por ahí, sí que se introdujo un facsímil de uno de los primeros trabajos escolares sobre la palmera, ahí hubo color. Y de manera puntual, en algún caso se ha metido color, pero de manera continua, por decirlo así, en los últimos 2 números, tanto la portada, que también se le da un giro en este último número, el número 25, se le da un giro a la portada, que es una fotografía pues totalmente a sangre, cambia un poco el titular, pero bueno, el color, justo el número anterior y poco más, hará unos 3 años... porque lo anterior fue aspectos enteramente puntuales, como aquel facsímil al que me acabo de referir en el número 12. Pues Rafael Martínez, no hay tiempo para más. 2022 lo terminasteis con una buena noticia, con la constitución de esa fundación, con lo que empezáis una nueva etapa y además tenéis por delante la celebración de muchísimos aniversarios. Muy bien, te lo agradezco, claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias, gracias a ti, gracias. Vamos. 101.4 Teleelch Radio Marca. Este domingo a las 4 menos cuarto de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Osasuna. Vívelo en directo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Dental Roca, Novo Center, IMED Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mister Crypto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, Elche Osasuna en Marcador. Pues es momento de la crónica deportiva. Hoy Paco Gómez nos cuenta la decisión del comité de competición, quien se ha declarado incompetente para pronunciarse sobre la impugnación del Cádiz, así que no habrá repetición del encuentro frente al Elche, una impugnación que se realizó porque aseguran que el gol marcado por el Elche, por Ponce, se marcó en fuera de juego previo. Los árbitros han reconocido su error, dijo que ha habido un error humano y han pedido incluso disculpas a la afición y al club gaditano. Es lo que nos está contando Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol se ha declarado incompetente para resolver si el Cádiz-Elche se debe repetir desde el minuto 81. El conjunto gaditano, recordamos que impugnó el partido porque el tanto del empate franjiverde se produjo en un fuera de juego previo. El Comité Técnico de Árbitros reconoció que hubo un error humano desde el VAR. El Cádiz ahora mismo puede recurrir al Comité de Apelación, al TAS o incluso acudir a la justicia ordinaria. Y es que

a la 1:45. Desde el pabellón Esperanza Lac de Elche, conexión en directo en Teleelch. Partido ofrecido por Atigo, tu tienda online de alfombras. Traffic, autoescuelas y formación, Teika Vending y Romautos, concesionario oficial Mazda. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 8 en punto de la mañana de este jueves 19 de enero. El viento fuerte del noroeste seguirá soplando hoy con rachas de hasta 70 km hora. Por la tarde irá a menos, un viento que nos deja temperaturas con sensación térmica de frío, según la previsión que acabamos de escuchar de Vicente Bordonado. La inversión en ciencia es garantía de avance y progreso de un país, España, que destaca por la formación de buenos investigadores en sus universidades públicas, pero no ha sabido o no quiere retener a los talentos más sobresalientes, quienes acaban marchándose, trabajando en el extranjero, porque la situación actual en este país para ellos sigue siendo lamentable. Muchos jóvenes encadenan contratos precarios de proyectos de investigación con periodos de paro y sin centros donde desarrollar su carrera en condiciones dignas. Los gobiernos dicen que quieren invertir en investigación, pero las convocatorias son escasas, farragosas en su tramitación e incluso poco transparentes. En Elche tenemos científicos destacados que están trabajando en Estados Unidos o Alemania. Hoy vamos a hablar con Laura Campello Blasco, un referente en biotecnología, que ha propuesto al alcalde crear en Elche un espacio para la ciencia. Eso será a las 9:30 de la mañana. También hoy conectaremos a las 9:10 con Salvador Campello para hablar de Fitur. Y tenemos muchos asuntos destacados. Hoy jueves se reúne el Consejo de Estado para pronunciarse sobre el polémico plan hidrológico del Tajo, con el incremento de los caudales ecológicos propuestos por la ministra de Transición Ecológica, lo que supondría acabar con el trasvase Tajo Segura para riego, según han denunciado en sus alegaciones los gobiernos autonómicos de Valencia, Murcia y Andalucía, en apoyo a los regantes del Segura. Ayer se inauguró Fitur, la feria más importante del sector turístico, y por el stand de Elche pasaron los reyes de España, don Felipe VI y doña Leticia. Allí las reinas de las fiestas de nuestro municipio les regalaron una miniatura de la Dama de Elche. Y el ayuntamiento pues ha estrenado su marca propia turística en Fitur, y en la primera jornada se promocionó como lugar de cine con el Festival Independiente, que cumple 45 años. Hoy y mañana promocionarán el turismo LGTBI y el turismo deportivo con la media maratón. El fuerte viento obligó a cerrar ayer el Parque Municipal y el Huerto de San Plácido. Además, los bomberos atendieron incidencias como caída de árboles, tejas de fachadas o hasta placas solares que salieron volando. Hoy volverá a soplar el fuerte viento del noroeste. Ayer se alcanzaron los más de 100 km por hora en la zona de expansión del Tabix. Hoy continuará soplando el viento fuerte y por la tarde irá a menos. La Fiscalía pide información sobre 5 contratos de distintos departamentos del Ayuntamiento. El equipo de gobierno aseguró ayer en un comunicado que va a remitir toda la documentación requerida a la Fiscalía Anticorrupción y que los 5 expedientes de contratación solicitados se ajustan a derecho. También ayer nos contaron que los ilicitanos consumimos menos agua potable que el resto de españoles, y es que el consumo en Elche durante el pasado año fue un 18% inferior a la media del país. En la actualidad es de 109 litros y se acerca a los 100 que recomienda la Organización Mundial de la Salud para satisfacer las necesidades de consumo e higiene.

el TAD y también le queda incluso la justicia ordinaria. Pero vamos, salvo la justicia ordinaria, que nunca sabes por dónde puede salir, lo normal, vamos, en la historia del fútbol español nunca se ha rearbitrado y se ha repetido un partido tras un error arbitral. Eso sí, ha conseguido que el árbitro de la Sala Bor, Iglesias Villanueva, pues pidiese disculpas al Cádiz y a su afición, algo que todavía pues pone más de manifiesto que el comunicado del Cádiz intentando impugnar el partido, pues ha armado un revuelo impresionante, ¿no? Mm. Y al final, bueno, pues ha conseguido que los árbitros reconozcan el error y que a partir de ahora, pues igual miren al Cádiz de otra manera. Eso es lo que ha conseguido. Así que, bueno, yo creo que el Cádiz puede decir que es misión cumplida, ¿no? El poner en boca todo este asunto del fútbol español. El Elche no lo hizo en su día, cuando podía haberlo hecho, por ejemplo, el partido frente al Valencia, cuando le anularon un gol legal, que era el 2-3, y lo que consiguió es nada, es decir, que siguieran ninguneándole en muchos partidos. Bueno, son estrategias, y está claro que en el mundo del fútbol, cuanto más te quejas, pues más te suelen hacer caso. Bien, ahora lo que importa es que el Elche tiene el próximo rival, el Osasuna, que está pegando fuerte. Está como un tiro. Sí, ayer decías que estaba ya en séptima posición en puestos de puestos europeos. Pero es que en la Copa del Rey pues también está teniendo suerte, porque ayer pasó a sí, cuartos. Bueno, a ver, se ha cargado al campeón, al Betis. No veas. En la tanda de penaltis, pero ojo, empató en los 90 minutos, en el 92, en el tiempo añadido, ahí forzó la prórroga. En la prórroga el Betis marcó el 2-1 y el Osasuna reaccionó de nuevo, forzó los penaltis y en la tanda de penaltis pasó. O sea que Osasuna va como un tiro, viene cargadísimo de moral. Por lo que está haciendo en la Copa, ya está en cuartos de final, y por lo que está haciendo en la Liga, está séptimo en puestos europeos, sin duda la gran revelación del campeonato. Pero bueno, viene cargado de moral, pero por otra parte, yo creo que va a venir más cansado que el Elche, porque el Elche lleva preparando toda la semana el partido, y Osasuna, pues hasta hoy no va a llegar a Pamplona y no lo va a preparar, y además viene con esa dosis extra de cansancio porque jugó la prórroga. O sea que yo creo que el Elche tiene ahí ese factor físico que va a llegar más fresco al partido. Vamos a ver si lo puede aprovechar, porque sería fundamental conseguir esa primera victoria. No hubo lesiones, ¿no?, de los titulares ayer en el partido. No, a ver, no queremos que se lesione no. Nadie. Bueno, vale, y sanciones, sanciones, por ejemplo. No, es que las sanciones de la Copa no interfieren en la Liga, entonces. Vale. Pero bueno, llegaron con 120 minutos en las piernas, con el viaje, sin preparar el partido frente al Elche, que esto no quiere decir nada, solo quiere decir que puede ser una pequeña ventaja física para el equipo ilicitano, que va a estar a priori más fresco. Pero bueno, el Osasuna viene cargado de moral, viene pletórico, claro, por lo que está consiguiendo. Por lo que vemos en el Elche, creo que es más importante la fuerza mental que la fuerza física. Puede mover montañas, sí. Es la cabecita de cada jugador. Bueno, por eso es tan importante ganar el primer partido, porque si lo consigues, yo creo que el jugador se va a desbloquear, anímicamente se va a venir arriba, y bueno, quizás es a lo que hay que agarrarse. Ya lo decíamos a principios de semana, no sé si te lo dije a ti, pero hay un precedente en la historia, sí. Y es que el Zaragoza, que estaba a 12 puntos, faltando menos jornadas, estaba en la jornada 25 y estaba a 12 puntos del Villarreal, a 12 de la permanencia, y consiguió salvarse. Estas son las excepciones, o la única excepción que ha habido, pero bueno, demuestra que se puede conseguir, pero para eso hay que ganar ya. Porque, bueno, aunque queda toda la segunda vuelta y estos dos partidos de la primera, pero el equipo tiene que ganar ya. Sí, sí. Veremos si nos ofrecen la primera victoria aquí en casa. Estaría bien. Y además en domingo. Pero hay más información, ¿no? Hoy tenéis rueda de prensa de uno de los jugadores de la plantilla. ¿Qué piensas? Porque hoy se reanudan los entrenamientos. Sí. ¿Puede haber hoy alguna información con respecto a cambios en la titularidad, en el once titular para el partido del domingo, o los refuerzos que van a llegar? Vamos a ver si llega alguno. La verdad es que recordamos que hasta el 31 de enero hay posibilidad de fichajes. El Elche está trabajando en la contratación de dos futbolistas más y en la salida, más que evidente, de Pol Lirola, que tiene todos los visos de que se va a marchar. Parece que ya su club, el Olympique de Marsella, le ha encontrado definitivamente hueco en el Monza italiano, y aquí se va a rescindir su contrato, salvo sorpresa, con lo que quedaría una ficha libre más. El Elche está a la espera de que Osasuna dé el sí para la llegada de Aridane, el central canario, que yo creo que no va a dar el sí hasta que no pase el partido contra Osasuna, porque hay veces que un ex tuyo te fastidia en el partido contra ti, y yo creo que Osasuna lo que quiere evitar a toda costa es eso. Y luego también el Elche necesita un centrocampista de corte organizador. Incluso se ha hablado de la vuelta de Wakaso Mubarak, que este futbolista estuvo a prueba en 2007 con 17 años, lo tuvo David Vidal, dio el visto bueno, y a partir de ahí el chico, bueno, pues progresó, jugó en muchos clubes de primera, ahora está en la Liga Belga, y bueno, es un futbolista que tiene familiares aquí y que estaría deseando volver a sus 32 años, pero no sé yo si es lo que necesita el equipo. El equipo no necesita ahora mismo un hombre de músculo, yo creo que necesita un arquitecto en el centro del campo, un jugador organizador, ¿no?, más ofensivo. Pero bueno, está claro que veremos lo que puede dar el mercado de sí, y yo creo que el Elche necesitaría esas dos posiciones, otro central y un centrocampista. Pues estaremos pendientes en el Elche en punta, supongo que las declaraciones ya las habrá realizado. Sí, el Iberton Palacios, una, ¿no?, el colombiano, que hablará al filo de las 12:30, lo escucharemos a partir de la 1:20. Gracias, Paco. A ti, Ros, hasta luego. Hasta luego. Nosotros también estamos muy pendientes del viento. Ayer se alcanzaron rachas de hasta más de 100 kilómetros hora en la zona de expansión de Altavix, y esta madrugada de 98 kilómetros. Y esta mañana, pues está previsto que continúe ese fuerte viento del noroeste, según la previsión de Vicente Bordonado, con rachas de hasta 70 kilómetros hora. Menos mal que ese viento irá a menos a partir de esta tarde. Es lo que nos va a contar Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, continúa el viento fuerte de noroeste. Ayer en Nuevo Altavix alcanzaron los 103 km por hora, durante esta madrugada 98 km por hora, viento fuerte que nos está dejando mucha sensación térmica de frío. De hecho, las temperaturas nocturnas durante esta madrugada han bajado hasta los 7-8 grados, pero con temperaturas de sensación térmica, las que realmente percibe el cuerpo humano, en torno a los 3-4 grados positivos. Hoy continuará el viento fuerte del noroeste, por lo menos hasta las horas centrales del día. Por la tarde, tendiendo a moderado, hoy alcanzaremos rachas de 60-70 km por hora. Cielos prácticamente despejados por la mañana. A partir de mediodía llegarán intervalos de nubosidad de tipo alto, nubosidad que por la tarde en el último tramo irá más. Alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, con sensación térmica de frío, máximas ambientales en torno a los 13 grados. Mañana viernes el viento ya irá menos, viento del noroeste hasta las horas centrales del día, moderado, puntualmente fuerte, rachas de 40-50 km por hora en el último tramo de la jornada, de cara a la noche ya viento flojo. Las temperaturas mañana suben puntualmente, y es que retrocede la masa de aire polar. Alcanzaremos máximas en torno a los 17 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 10 grados. El sábado se acercará a nosotros una vaguada de evolución retrógrada que va a aportar una masa de aire ártico, y por lo tanto seguirá garantizando el frío invernal propio del mes de enero. El sábado tendremos una jornada con predominio de cielos despejados, viento flojo de componente norte, temperaturas máximas en torno a los 14-15 grados, mínimas de 7 grados. El domingo, cielos despejados, el viento ya flojo, de hecho a partir de mediodía se activará brisa de sureste, las temperaturas invernales en torno a los 12 grados, sensación térmica de frío, sobre todo por la mañana. Y ojo al lunes, porque es previsible que durante la madrugada tengamos alguna helada, sobre todo en el sur del Camp d'Elx, ya que nos seguirá acompañando la masa de aire ártico, las altas presiones irán avanzando y por lo tanto tendremos una noche con cielos despejados y ausencia de viento.

La Razón también recoge lo ocurrido en Ucrania, al igual que El Mundo, que dice que en la guerra no hay accidentes. El ministro de Interior ucraniano fallece tras estrellarse su helicóptero sobre una guardería. Zelensky lamenta en Davos el siniestro en el que murieron 14 personas. Es consecuencia del conflicto y el líder de Ucrania pide en el foro la entrega urgente de tanques Leopard y Alemania calla. También otra de las noticias es que Bruselas, Reinders, dice que estudiará la reforma de la malversación en España. El comisario europeo de justicia anunció ayer que Bruselas estudia si la reforma del delito de malversación en España es compatible con el derecho comunitario, y por eso ABC en portada trae a el comisario de justicia diciendo que Bruselas en su titular alerta de que rebajar la malversación alienta el fraude con los fondos europeos. Afirma que puede afectar a los intereses financieros de la Unión Europea justo cuando la Comisión se propone aumentar el castigo a quienes hagan mal uso del dinero público. ABC también trae en portada que el Tribunal de Cuentas advirtió de que el Reina Sofía compraba obras sin tasar. El País abre con una fotografía del escritor Javier Cercas y del presidente francés Emmanuel Macron durante la entrevista que le realizó el escritor para El País en vísperas de la cumbre hispano-francesa que se va a celebrar hoy en Barcelona. Entrecomillados en esa entrevista los titulares pues son que la respuesta a la guerra es una Europa poderosa de verdad. El sistema está en una crisis profunda, democrática, financiera y tecnológica. El origen de esta guerra es una crisis existencial de Rusia y su futuro. En Barcelona vamos a construir juntos algo importante para Europa. Son los titulares de las vísperas de esta cumbre franco-española que suscribirá un tratado bilateral del máximo nivel. Y Junqueras estará en la protesta y Aragonés en la recepción oficial. Esto es lo que va a ocurrir hoy en Barcelona. Y El Mundo trae también en portada que la magistrada del Tribunal Constitucional elegida por Moncloa se abstiene del 25% tras avalar a la Generalitat. Y es que Laura Díez respaldó la ley de Esquerra Republicana que burlaba el mínimo de enseñanza en castellano y por eso ha comunicado a Conde Pumpido que el martes renunciará a intervenir en el recurso de inconstitucionalidad. Estos son algunos de los titulares que nos traen hoy en portada a algunos de los diarios nacionales para este jueves 19 de enero. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Aquí Go, tu tienda de alfombras online. Patrocinador oficial del Club Balonmano Elche. Una cantera única. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. Tía Marta, llevo una hora esperándote. Te he llamado 50 veces, no me contestas. ¿Y ahora vas y subes un story probándote gafas en el centro? ¿En serio? No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta condiciones en SEAT.es y estrénalo ya. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todo el pop latino. Todo el pop latino. Muy buena. ¿Cómo te va? Anúnciate en la emisora con la música de moda. Muy buena FM. Infórmate en el 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. ¡Qué bien suena la muy buena! ¡Muy buena! Todo el pop latino. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? Que no me ves. ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Estación de Servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Pues hoy es el segundo día de la Feria Internacional de Turismo. Va a ser un día importante. Se celebra el de la Comunidad Valenciana y además será el día grande para el Ayuntamiento de Elche porque va a presentar su propia marca turística obtenida hace escasas semanas con el alcalde de la ciudad y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Así que hoy en Fitur tenemos puestas también todas las expectativas de que en este día los resultados sean positivos para el sector turístico. Y por eso nosotros estamos realizando una cobertura informativa en esta feria internacional. Allí está nuestro director, Salvador Campello, cubriendo esa información. Ayer fue importante porque los reyes se pararon en el stand ilicitano y las reinas de las fiestas les entregaron pues un regalo, esa miniatura de la reproducción de la Dama de Elche. Muy buenos días, Salvador. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy con más frío todavía que ayer, pero bueno, con los ánimos bastante calientes, iba a decir, pero bueno, en general bastante buenos, por cómo fue la inauguración del día de ayer. Como dices, allí un espacio propio para Elche. Es verdad que no está al mismo nivel que se merece, al mismo nivel que ciudades como Benidorm o Alicante, que es lo que debería tener por esa marca turística que hemos estrenado, pero por lo menos no estamos en el largo corrido con el resto de poblaciones. Ese espacio fue por donde pasaron por delante la comitiva de inauguración, con la ministra de Turismo y con los reyes de España. Ellos no se van parando en cada stand, pero sí que cuando pasan por delante, si se les da algún regalo, pues en este caso sí que se paran. La reina Leticia se paró cuando vio a las reinas de las fiestas, vestidas con los trajes regionales, y fueron ellas las que se acercaron a los reyes y les ofrecieron ese recuerdo con esa reproducción en pequeñito de la Dama de Elche que se llevaron de recuerdo. Un día, el de ayer, bastante bueno, por las expectativas que había se cumplieron con ese espacio que tenía Elche. Es una gran zona que da visibilidad Aunque es verdad que aunque ese era el punto neurálgico de todas las actividades que hace nuestro municipio, luego durante la jornada la delegación se fue desplazando. Por ejemplo, fueron a la zona de IFEMA Fitur de Cine, que es donde se presentan todos los festivales de cine que hay en España, desde el de Málaga hasta el de San Sebastián, y ahí se presentó por la tarde el Festival de Cine Independiente de Elche, junto con otros de la Comunidad Valenciana. Un escaparate más para dar a conocer pues esos atractivos turísticos que tiene Elche, más allá del sol y la playa, que por supuesto es lo que se vende aquí. Así que son días de reuniones, son días de agendas completas, son días de estar viendo estrategias. Por ejemplo, ayer por la tarde hubo un acto de Costa Blanca de la Diputación, en el que estaban todos los alcaldes del Partido Popular de la Diputación, y de la delegación ilicitana no fue nadie, solamente estaba Pablo Ruz de la oposición, pero de la delegación ilicitana no estaban. Se presentó el metaverso, se presentó cómo Costa Blanca se va a introducir en esa tecnología que está recientemente creándose, y cómo puede eso aprovecharse para el turismo. Por cierto, como curiosidad, ayer en el stand de Elche estuvo bastante tiempo Tony Mayor, quien fuera, ya no lo es, presidente de Osbeck, y charlando con los periodistas que estábamos allí, aseguró que uno de los hoteles que mejor funcionan de la provincia de Alicante es el Hotel Huerto del Cura. Tony Mayor es el propietario actual del grupo Ports Hotels, que tiene la propiedad del Hotel Huerto del Cura, y aseguró que ese enclave es distinto a toda la oferta turística que hay y se debería de potenciar más, el tener un oasis dentro de lo que es el casco urbano de la ciudad antigua de Elche. Esto fue ayer, y hoy, ¿qué se espera en Fitur? Hoy hay mucho trabajo, Salva. Tienes muchos políticos, ministras y el presidente de la Generalitat. Es el día de la Comunidad Valenciana y el día en el que Elche va a presentar esa marca propia turística. Así es. Ayer no estuvo aquí Ximo Puig, no es el presidente de la Generalitat, al igual que tampoco estuvo el alcalde, que el único que vimos fue por Elche, al concejal de Turismo, a Carlos Molina, y por parte de Costa Blanca, a Carlos Mazón, que hizo de anfitrión, ya que no estaba Ximo Puig. Hoy sí que vendrá el presidente, hará visitas a todos los stands, hará visitas a todas las delegaciones que han estado, y se presentarán las novedades de la Comunidad Valenciana para este año de turismo. Esas novedades pasan por Elche, porque recordemos que hace apenas un mes se concedió esa marca propia de turismo para nuestro municipio, así que a la una se hará esa presentación. Aquí habrá un gran desembarco de políticos, vendrá parte de la Corporación Municipal con el alcalde a la cabeza, quien no estuvo, como decimos, ayer, y se presentará pues qué va a suponer para Elche poder tener esa visibilidad que hasta ahora pues no teníamos. ¿Qué se va a hacer? Pues en el gran espacio central, algo que los, por ejemplo, 8 años que llevo viniendo a Fitur, solamente se ha avisado una vez con Elche, cuando se hizo la presentación de la NIT del Alba como fiesta de interés turístico autonómico. Es la única vez que se ha permitido la delegación de Elche tener presentación ahí. Pues ahí se va a hacer la presentación de la marca turística ilicitana. Más allá de ese acto central, que es con Ximo Puig y el alcalde, hoy también se presentará, por ejemplo, el Festival Diversa, se presentará también, habrá más reuniones de las redes de ciudades por el AVE, y en general más reuniones que nos han comentado para recoger, por ejemplo, los premios SICTEC, los premios de calidad turística, que en este caso para Elche van tanto para la empresa que gestiona las playas, el servicio de los beach clubs, por ejemplo, el de Alcarabasí, o el balizamiento de las playas, ir a la Q de calidad turística, y también una asociación de marcha nórdica que también ofrece rutas por nuestro municipio. Bien, pues un día completito, y el de mañana también, porque se espera esa presentación del turismo deportivo con la media maratón, que cumple su 50 aniversario. Exactamente, mañana ya cerraremos las partes más de presentaciones, como dices, con el de la media maratón de Elche, y también otras reuniones, en este caso que a lo mejor no tienen un nombre tan grande, como es Elche Convention Bureau, pero que permiten que Elche albergue grandes eventos de convenciones en el centro de congresos, y de ahí que haya habido la necesidad de crear un palacio de congresos como el que se está hablando frente de la estación de autobuses, gracias a las reuniones que se celebran y que se consiguen cerrar estos días aquí en Madrid. Pues muchísimas gracias, Alba. Te dejo para que continúes trabajando y ese mismo trabajo se verá en posteriores boletines informativos y esta noche con todas las imágenes en nuestro informativo Telenit. Así es, pues nada, todo preparado. Hasta luego y abrígate. Sí, sí, nos abrigaremos. Por cierto, como curiosidad, las que se están llevando casi todas las fotografías aquí en Fitur son las reinas de las fiestas, que van con esas mini reproducciones de la dama y de palmitas del Domingo de Ramos, y que a veces estoy en los pabellones internacionales y veo a gente que lleva una dama de Elche o en la solapa una palmita del Domingo de Ramos y me acerco y tiene una chapita de Elche, y eso también hace turismo. Oye, pues un auténtico acierto, ¿no?, llevar con los trajes típicos regionales a las reinas y damas de nuestras fiestas. Es serio, sí, sí, es bastante, bastante curioso. Gracias, Alba. Hasta luego. Hasta luego. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 19 de enero. El viento fuerte del noroeste seguirá golpeando con rachas de hasta 70 kilómetros hora. Por la tarde irá a menos, un viento que nos deja temperaturas con sensación térmica de frío y mucho trabajo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La inversión en ciencia es garantía de avance y progreso de un país. España, que destaca por la formación de buenos investigadores en sus universidades públicas, no ha sabido o no ha querido retener a los talentos más sobresalientes, quienes acaban trabajando fuera porque la situación actual en España, para ellos, sigue siendo lamentable. Muchos jóvenes encadenan contratos precarios de proyectos de investigación con periodos de paro y sin centros de investigación en España donde desarrollar su carrera en condiciones dignas. Los gobiernos dicen que quieren invertir en investigación, pero las convocatorias son escasas, farragosas en su tramitación e incluso poco transparentes. En Elche tenemos científicos destacados que están trabajando en Estados Unidos o Alemania. Hoy hablaremos con uno de ellos, con Laura Campello Blasco, un referente en biotecnología que ha propuesto al alcalde crear aquí, en nuestra ciudad, un espacio para la ciencia. Eso será en cuestión de minutos, a las 9:30. Y hoy estamos muy pendientes porque se reúne el Consejo de Estado para pronunciarse sobre el polémico plan hidrológico del Tajo con el incremento de los caudales ecológicos propuestos por la ministra de Transición Ecológica, lo que supondría acabar con este trasvase Tajo Segura para el riego, según han denunciado en sus alegaciones los gobiernos autonómicos de Valencia, Murcia y Andalucía, en apoyo a los regantes del Segura. Ayer se inauguró Fitur, la feria más importante del sector turístico, y por el stand de Elche pasaron los reyes de España, don Felipe y doña Leticia. Allí las reinas de las fiestas de nuestro municipio les regalaron una miniatura de la dama de Elche, quien ha estrenado el ayuntamiento su marca turística propia y en la primera jornada se promocionó como lugar de cine con el Festival Independiente que cumple 45 años. Hoy y mañana promocionarán el turismo LGTBI y el turismo deportivo con la media maratón. Y el fuerte viento obligó a cerrar ayer el Parque Municipal y el Huerto de San Plácido. Además, los bomberos han atendido incidencias como caída de árboles, tejas de fachada, cableado eléctrico o hasta placas solares que han salido volando. Hoy volverá a soplar el fuerte viento del noroeste. Ayer se alcanzaron más de 100 kilómetros por hora en la zona de expansión de Altavix. Hoy continuará soplando el viento

Sí, pues gracias a ser vicepresidenta del capítulo en Washington DC de CUSA, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la ministra de Trabajo de aquí de España y le transmitimos pues todas nuestras preocupaciones y todos los retos a los que nos enfrentamos los científicos. Y bueno, nos dijo que estaban trabajando en ello, pero que todavía necesitaban trabajar mucho más y nos pusieron en contacto con gente de su gabinete y estamos trabajando en ello. Qué pena. Suenan a palabras vacías, pero menos mal que vosotros estáis trabajando. Y Laura, ¿qué me puedes decir de la mujer? ¿Cómo estás viendo la mujer en la ciencia? ¿Es verdad que cada vez se va reduciendo esa diferencia tan abismal que había hace unos años? Bueno, pues por suerte el tema de la mujer en la ciencia y el papel que desarrollamos está mejorando y ha mejorado, pero todavía no estamos al nivel ideal que nos gustaría. Todavía existen muchas diferencias y hay muchos estudios que apuntan que los altos cargos normalmente suelen ir a hombres, pero sí es cierto que ha habido cambio y se está trabajando y seguimos luchando por ello, pero todavía estamos un poquito por detrás. Laura, tú eres un referente como otras investigadoras que no se han marchado de España, que también han podido hacerse un hueco y con el dinero que reparte el Ministerio, poco, pero al fin y al cabo reparte. Pero ¿cuáles han sido tus referentes, tus mujeres? Bueno, pues tenemos muchos referentes aquí en España. Margarita Salas, por supuesto. Tenemos a la investigadora María Blasco, que es un referente a nivel mundial, alicantina. Y bueno, muchos, muchos otros. Ángela Nieto en el Instituto de Neurociencias y muchísimos otros. Y talentos que están reconocidos a nivel internacional y son nuestros referentes y desde que somos pequeños, a los que nos gusta la ciencia, nos fijamos en ellas y es como algún día a mí me gustaría llegar a ese nivel y mucho orgullo de que sean españolas. Y nosotros tenemos mucho orgullo de que haya ilicitanos en los científicos más referenciados del mundo, como tú, Laura. ¿Qué pierde este país cuando deja escapar a talentos como el tuyo? Pues personalmente yo pienso que perdemos mucho como sociedad porque se ha demostrado que los países que invierten en investigación son los países que evolucionan más rápidamente. Entonces, pues yo creo que perdemos el poder avanzar como sociedad, el poder tener más tratamientos para enfermedades y, bueno, en educación en general y perdemos mucho. ¿Cómo se te ocurrió ser investigadora? Bueno, pues yo creo que desde siempre mi pasión era ayudar a la sociedad con mi trabajo y de siempre he tenido muy claro que quería curar enfermedades humanas de alguna manera, o siendo médico o siendo investigadora. Y bueno, pues la biotecnología y todo lo que es el laboratorio me apasiona y decidí empezar mi carrera de esta manera. Y estás investigando enfermedades incurables que tienen que ver con la retina. Hay muchos desafíos, hay muchos retos por delante. Pues vamos a hablar de esos retos. ¿Te da miedo? ¿Estás enfrentada a algún conflicto ético a la hora de decidir o manipular el código genético para curar esas enfermedades? Bueno, en específico en mi investigación yo no estoy a ese nivel de manipular el código genético. Utilizamos otro tipo de terapias, bien sea compuestos con capacidades neuroprotectoras, como pueden ser antioxidantes, antiinflamatorios o antiapoptóticos. Y bueno, pues también tenemos algunos trabajos donde estudiamos la terapia génica, pero no modificando el genoma, sino añadiendo genes para que sobreexpresen las copias normales. La terapia génica, ¿cómo está de avanzada? Bueno, pues hemos avanzado muchísimo durante los últimos años y ya existe, de hecho, un tratamiento para curar un tipo específico de enfermedades del epitelio pigmentario de la retina, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. ¿Qué enfermedades son las que provocan ceguera? ¿La diabetes? ¿Cuáles son? Bueno, pues existen muchísimos. Ten en cuenta que hay más de 200 genes identificados que causan cegueras hereditarias. Y bueno, una de las que predomina serían, aunque esta es una enfermedad multifactorial, la enfermedad que se llama degeneración macular asociada a la edad. Y bueno, luego en cuanto a enfermedades de la retina, tenemos también la retinosis pigmentaria y tenemos muchas otras más, amaurosis congénita de Leber y podría seguir nombrando y la lista es muy larga. ¿Y los tratamientos? ¿Cuántos hay para poder combatir esa ceguera? Bueno, pues desafortunadamente no existe cura para la mayoría de ellas y esto es algo que bueno, nos preocupa, pero también nos motiva para seguir investigando. Entonces, de momento, pues se inyectan algunos compuestos para ralentizar la enfermedad, pero hay que ser honestos con la sociedad y decir que, bueno, que la cura no va a llegar de manera inmediata, pero nosotros seguimos investigando desde muchos puntos para conseguirlo. Pero vosotros nos abrís muchas puertas a la esperanza. Estamos oyendo, por ejemplo, dispositivos con inteligencia artificial, chips que se pueden implantar en el cerebro. ¿Son desafíos o son realidades a día de hoy? Bueno, pues son realidades. De hecho, hace poco científicos franceses del Instituto de la Visión en París han publicado un artículo, una revista muy prestigiosa en la que han tratado a pacientes con ceguera. De hecho, era un paciente que era invidente desde hace 10 años y trataron un ojo y el otro lo dejaron como control. Y bueno, pues han visto que ese paciente en el ojo tratado de ser totalmente ciego, pues ahora es capaz de diferenciar sombras y de poder localizar objetos que estén cercanos a él. ¿Y esto se hace con inteligencia artificial, con qué tecnología? Bueno, pues yo creo que se aproxima desde muchos puntos y en este caso se ha aplicado terapia génica, pero también existen chips que se pueden implantar para que la función visual funcione. También se está trabajando mucho con la optogenética y no solo para la retina, sino también para enfermedades como Alzheimer y Parkinson. Entonces sí, abordamos desde muchos puntos. También hace 20 años, cuando salieron las células madre, ¿en qué ha quedado este asunto? ¿Era la panacea? ¿Qué ha pasado con las células madre? Bueno, pues las células madre todavía se siguen investigando y son algo fundamental. Sí es cierto que ha habido mucho debate respecto a la ética de las células madre, pero bueno, gracias a ellas y no solo en la retina, en muchos campos se ha avanzado mucho en investigación y nosotros en particularmente pues somos capaces de coger una pequeña biopsia de un paciente que a lo mejor tiene una mutación que genera ceguera y de ahí podemos desdiferenciar esas células de la piel y después, mediante la combinación de una serie de factores que administramos, somos capaces de convertir esas células de la piel en tejido de la retina y eso nos permite in vitro generar digamos, una retina que además presenta todas las láminas propias, que es lo que tenemos en el interior de nuestro ojo, y con eso podemos hacer ensayos, escrutinios de moléculas, buscar nuevos fármacos para las enfermedades, y sí, están muy activa el estudio de las células madre y seguimos en ello. Pues Laura, tú que estás en la comunidad internacional científica, ¿cómo están devalorados nuestros científicos españoles? Pues eso es algo que de verdad no creo que todo el mundo lo sepa y creo que es importante transmitir que nosotros como españoles estamos muy, muy bien valorados fuera cuando vamos al extranjero nos aprecian mucho y es fundamentalmente porque estamos muy bien formados, porque nuestra educación, la educación pública en España es buenísima y cuando hacemos las tesis doctorales nos enfrentamos a muchos retos, como por ejemplo falta de fondos para investigar y todo eso hace que desarrollemos estrategias para cuando nos enfrentamos a retos que seamos capaces de pensar de una manera pues más amplia y sepamos resolver esos problemas. Entonces eso es algo que no todo el mundo desarrolla y cuando vamos fuera de verdad que nos admiran. Parecemos un país de chiste, ¿eh? Nos gastamos mucho dinero en esa formación que es admirable y se va fuera a otros países, la aprovechan otros. Exacto, eso es lo que está pasando en muchos de los casos. Hay que decir un basta ya y hay que empezar de alguna forma. Empezamos con entrevistas como esta, Laura, pero tú no te desconectas de tu ciudad, de Elche. Vienes cada 2x3 y además participas en proyectos como llevar la ciencia a las aulas. Sí, bueno, yo es que soy una orgullosa ilicitana y por donde voy promociono nuestra ciudad y siempre que tengo la oportunidad muestro fotos, muestro el mapa, digo, ¿dónde está Elche? Y bueno, Elche me ha dado mucho y creo que de alguna forma tengo que devolverlo. Y bueno, pues sí, a mí me gusta mucho la divulgación científica y creo que es un papel muy importante que tenemos que desarrollar nosotros los científicos y es llegar a la sociedad, que todo el mundo entienda lo que hacemos, el por qué y el para qué, explicarlo de una manera sencilla para que aquella gente que no ha tenido la oportunidad de estudiar carreras como biología o biomedicina, pues puedan entendernos y que nos den sus opiniones y aprender de todos. Porque al final nosotros aprendemos de la sociedad aprende de nosotros. Y sí es cierto que me apasiona el enseñar, el transmitir lo que sé. Y cada vez que tengo la oportunidad, pues intento hacerlo y por eso me involucré en la organización de las primeras jornadas Sorpréndete con la ciencia en Elche. Y además tengo mucha amistad con Francis Mojica, excelente investigador ilicitano, y colaboramos en algunos proyectos. Y bueno, pues esta vez que he venido a Elche también quería proponer un proyecto y de hecho he propuesto dos y ya vamos a empezar a trabajar en ellos. Bueno, pues Laura, háblame de esos dos proyectos. Bueno, pues una de las ideas es conseguir que varios de los científicos ilicitanos, de hecho conozco 5 y nos dedicamos a diversos ámbitos de investigación, pues que vengamos todos a Elche y quizás en el Palacio de Congresos podamos dar un ciclo de seminarios, charlas cortitas, dinámicas, para que todo el mundo, todo el que quiera, puertas abiertas, pueda venir y pueda preguntarnos. Y ya no solo las charlas, sino después tener como un tiempo, bien sean unas horas, de manera más informal, donde la gente se pueda acercar a nosotros y preguntarnos y compartir sus inquietudes y preocupaciones. 5 científicos ilicitanos destacados. ¿De esos cuántos están en España? Bueno, pues te puedo decir que ahora mismo ha retornado uno, pero todos básicamente salieron. Mi amigo José Gaspar estuvo en Alemania, ahora está en Holanda. Mi amigo Javier Palma estuvo en Estados Unidos, después en Suiza y luego ahora está en Barcelona. Enriqueta Martínez Gutiérrez, que ha estado en Inglaterra, ahora está en Irlanda. Y Alba Boix está en Estados Unidos, también en Nueva York. ¿Y el segundo proyecto? Bueno, y el segundo proyecto, este es un poquito más ambicioso, pero bueno, yo siempre he tenido la ilusión de generar un centro de investigación en la ciudad donde la gente pueda ir simplemente a familiarizarse con la ciencia, crear diferentes espacios para diferentes niveles, quizás tener una habitación con juegos relacionados con la ciencia para niños, libros muy sencillos donde ellos puedan empezar a familiarizarse con nombres de científicos españoles, con la molécula de ADN, quizá proyectar algunos vídeos con los logros de los científicos españoles y nuestra historia en la ciencia, que creo que no se sabe ni se conoce muy bien, y luego pues alguna otra sala para gente un poquito más adulta, con inquietudes un poquito más profundas, pero como un centro que esté abierto para que la gente pues imagínate un sábado por la mañana, te apetece ir, estar unas horas, los niños disfrutan y todos aprendemos. Ese segundo proyecto es importantísimo, un espacio para la ciencia en Elche. ¿Tienes apoyos del ayuntamiento? Sí, de hecho tuvimos una reunión esta semana con el ilustrísimo señor alcalde y las concejalas de Educación y Salud. Y bueno, lo han recibido muy, muy bien, nos han dado mucho apoyo y de hecho ya hemos empezado a pensar y a trabajar y desde luego que ellos tienen en mente un espacio que se puede dedicar a esta idea y sí, muy, muy bien recibida la idea y mucho apoyo. ¿Quién lo pondría en marcha? ¿Laura Campello como científica o tu fundación, ECUSA? ¿Quién sería? Bueno, pues esto yo creo que todavía no estamos en disposición de responder. Vamos a esperarnos a que el proyecto se desarrolle un poquito más y veremos cuál es la mejor manera. Pero desde luego la huella ilicitana va a ser la que predomine. Primera pregunta breve para terminar. ¿Principal reto o desafío de la ciencia española? Uy, esa es una pregunta muy compleja. No sé, no podría contestarla. Bueno, pues a mí creo que uno de los retos es que nos apoyen a los investigadores, no solo a nivel de gobierno, sino también la sociedad, que valore lo que hacemos y que se nos den oportunidades para quedarnos en España. Que es muy duro salir fuera, se aprende mucho, pero en realidad a todos nos hubiese gustado quedarnos aquí y producir para nuestro país. Como doctora profesional de la biotecnología y en tus investigaciones, ¿principal desafío que tienes en estos momentos? Bueno, el principal desafío es conseguir la cura para que todos estos pacientes que presentan enfermedades que causan ceguera puedan tener una mejor calidad de vida. Ojalá se consiga. Y como ilicitana y además vecina de Daimés, porque allí estudiaste en el colegio público y después en el Instituto Cayetano Sempere y después en la Universidad de Alicante. Ellos te formaron. ¿Cuál es el principal desafío como ilicitana? Que se lleven a cabo esos dos proyectos, por lo que has dicho. Bueno, sí. No lo veo como desafío porque en realidad siento que se puede ser muy optimista porque son dos proyectos que podemos realizar y con el apoyo del señor alcalde y de todos los demás, yo creo que los realizaremos y así es que dentro de poco tendremos noticias acerca de ellos. Y sobre todo, pues me gustaría transmitir que toda aquella gente joven, estudiantes, que no tengan miedo de acercarse a nosotros, a preguntar, que nos manden un correo electrónico con una duda y que al final, cuando uno siente pasión por algo, al final lo puede llevar a cabo. Querer es poder y yo siempre soy de la opinión de que si tienes un sueño lo puedes conseguir porque durante el camino te encuentras con gente maravillosa que está dispuesta a ayudar. ¿Y como mujer científica, tu reto? Bueno, como mujer científica me gustaría que llegásemos a ese punto de que nos consideren exactamente igual que a los hombres, que todavía existe las mujeres, pues cuando son madres, todavía existe ahí ese problema que mucha gente, aunque no lo dice abiertamente, pues lo lleva de manera distinta. Entonces, creo que eso no debería limitar a la mujer en la ciencia porque al final lo que cuenta es la capacidad intelectual y de desarrollar tu trabajo en el laboratorio. Laura, ¿eres madre? No, no lo soy. Es lógico, tu trabajo te lo impide. Bueno, no me lo impide. Creo que me lo ha impedido más las circunstancias personales, pero es algo que... Tus compañeras te lo dirán, ¿no? Una científica se plantea la maternidad a los 30 y pico o 40 años. Bueno, pues lo que sucede es que muchas veces muchas mujeres sienten como un poco de miedo porque sabemos que el ser madre va a ralentizar tu carrera como profesional de la ciencia, pero al final yo creo que todo el mundo tiene que buscar un equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal. Ambas son muy importantes y yo creo que hay que buscar ese equilibrio y yo desde luego lo tengo, dedico mucho tiempo a mi familia, que los adoro y me apoyan mucho y pienso que es importante. Y si realmente tu sueño es ser madre, al final pues no esperes, cuando consideres que es el momento, hazlo y al final la vida se organiza y tendrás tiempo para todo. Pues Laura Campello Blasco, gracias por todo lo que das a esta sociedad. Muchas gracias a vosotros por invitarme y saludos a todos los ilicitanos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover.